Muy bien, continuamos con más Tiempo Nacional. Vamos a el amigo Juan José Moyano de Ezeiza, ¿no? Es el que manda esto, que nos manda como una invitación, parece. Viernes 25 de mayo de 2018 en el Salón Torre del Sol, en Belgrano 1053 de Banfield Este, a 8 cuadras de la estación, a las 12 horas. Lo que no sabemos es que lo que van a hacer en ese lugar, porque no está indicado. Así que vamos a... Bueno, y tenemos un mensaje también de un oyente que nos dejó un mensaje de voz. Lo escuchamos y después continuamos con más Tiempo Nacional. Bueno, Rubén, Jorge, mi nombre es Alejandro, tengo 58 años, soy de Berisso, y es para saludarlos y decirles que sigan haciendo la docencia que están haciendo, y si por favor me puede dar el lugar de la oficina donde usted atiende para ir un día y conocerlo personalmente y poder estrechar su mano, ya que ustedes hacen docencia para los jubilados, trabajadores y todos aquellos argentinos bien nacidos. ¡Viva la patria! ¡Viva Perón! ¡Viva Evita! ¡Y viva el pueblo argentino! ¡Dios los bendiga! Muy bien, muchísimas gracias al amigo de Berisso, y le damos la dirección de acá, de la oficina de Rubén Giovannini, que es la calle Sarmiento 1469, repito, Sarmiento 1469, tercer piso, departamento A. Y a Rubén lo ubican de 11 de la mañana aproximadamente hasta las 4 y media de la tarde, cuando uno después dele por lo menos media hora para que prepare el programa que vamos a hacer acá. Y en lo posible también de lunes a viernes, exceptuando los jueves, que es donde se hacen las marchas en tribunales. Así que usted puede venir los otros 4 días acá, y si quiere verlo a Rubén también en la marcha, lo puede hacer el día jueves. Todos los jueves a las 11 de la mañana se hace la marcha y la radio abierta. Y este jueves va a ser un jueves más, seguramente, de lucha. Y el amigo aclara, el amigo de Ezeiza, que nos dejaba recién la dirección, que se la repito, para el que quiera participar, es en el Salón Torre del Sol, en Belgrano 1053 de Banfield Este, a las 12 del mediodía, a 8 cuadras de la estación de Banfield, y lo que hay es una locreada. Hay un locro conmemorando el 25 de mayo. Dice, si pueden asistir serán bienvenidos por parte de Primero la Patria, como se hace llamar el amigo de Seis. El amigo Guardachino y los compañeros de allá de la zona. Muy bien. Bueno, sí. ¿Quiere que le cuente? Dígame. Sí, sí, usted. Ah, ¿yo? Métale para adelante. ¿Sigo? Nomás. Bueno, algo bastante grave está pasando en la zona de Roque Pérez, porque la empresa cerró, una empresa que depende en 3.000 personas, que es un cuarto de la población de Roque Pérez. Estamos hablando de 3.000 personas, si esto más o menos lo multiplica por 3 o por 4, vamos a hablar de que entre 10 y 12.000 personas de Roque Pérez, conteniendo a la familia, son los que están con problemas porque cerró la empresa Criave, que es una situación tan delicada es que el intendente, el Chinchu Gasparini, Juan Carlos el Chinchu Gasparini, monitorea la situación aún estando internado en el hospital. Frente a rumores de vaciamiento, piden que se controle la ayuda a la empresa. Y empezaron reuniones en La Plata. Desde la intendencia de Roque Pérez, a cargo del peronista Juan Carlos Chinchu Gasparini, aseguran que están haciendo todo lo posible para evitar la caída de la avícola Criave, y no es para menos. Según estimaciones oficiales, unas 3.000 personas dependen de la planta. No hay que ser especialista en economía para darse cuenta lo sensible de ese dato en una población de 12.000. La familia Perea, con más de 15 años al frente de Criave, no cosecha los mejores comentarios en Roque Pérez. Periodistas de ese distrito confiaron que hay rumores de vaciamiento y, según Gasparini, el intendente, le dan trabajo a la gente, pero son como el resto de los empresarios. Tan delicada es la situación que el propio Chinchu Gasparini monitorea todo, aún estando internado en el hospital a donde ingresó hace unas horas. Mi secretario de gobierno, José Luis Horna, está viajando a La Plata para hablar con el ministro de Agroindustria, comentó el propio jefe comunal al portal Infocielo. El pedido de la reunión con Leonardo Sarkis fue confirmado por fuentes de la cartera y comenzó al mediodía. Aún no se sabía si estaría Álvaro Perea, el dueño de la firma, o alguien de esa familia en su representación. La familia Perea, con más de 15 años al frente de Criave, no cosecha los mejores comentarios en Roque Pérez. Periodistas de ese distrito confiaron que hay rumores de vaciamiento. Según Gasparini, le dan trabajo a la gente, pero son como el resto de los empresarios. Sugestivamente, Chinchu Gasparini consideró que la provincia o la nación debería ayudar a Criave a salir de esta crisis, pero con un monitoreo de los recursos para que se asegure el pago de los sueldos y la crianza de los pollos, que son el primer escalón de la cadena de producción. La situación se tensó entre ayer y hoy cuando un grupo de trabajadores realizó piquetes intermitentes en la ruta 205 porque no había llegado el sueldo de abril. Este lunes directamente la puerta de la planta apareció con un candado y los empleados que ingresaban a las 4 de la mañana decidieron mantenerse en el lugar. Para nosotros es importantísimo que siga funcionando porque es la empresa más importante con todo lo que genera. Cuando se para la rueda después es difícil de arrancar, consideró Gasparini. Criave venía recibiendo el REPRO, que es un subsidio de haberes que paga ANSES a operarios de empresas en crisis. Según fuentes sindicales, Criave emplea aproximadamente a unas 700 personas. 460 están ocupadas en la fábrica y el resto en el molino, con la granja y el sector de logística, los choferes de los camiones, entre otras unidades de funcionamiento, y con haberes que promedian los 20.000 pesos. Hay quienes tienen 40 años de antigüedad y otros que recién empiezan. Esto es la grave situación en otra avícola, esto lo podemos sumar, que es en la misma ruta, la ruta 205, donde está la empresa RACIC, que se conoce como, ahora se me fue el nombre, de Cresta Roja. Cresta Roja, exactamente, el conflicto de Cresta Roja, ahora ya no es más de los hermanos RACIC, por eso se llama Cresta Roja, donde también el otro día le mandaron 2.200 efectivos. 2.200 efectivos para 400 trabajadores. Y bueno, mira, cuando las dictaduras asumen y agarran confianza y ya se hace un hecho periódico, la represión indudablemente no tienen ningún límite. Y esto empieza después de la reforma previsional, se han agrandado, han comenzado cada reclamo, cada, digamos, un poco protesta por parte de la gente, las cosas que ellos hacen, ellos ya tienen preparado su ejército pretoriano a los efectos de pegar. Porque vos fijate que lo que más ha aumentado aquí en, digamos, la cantidad de personal, son las policías. Y cada vez hay más delitos. ¿Cómo es posible que haya cada vez más policías y cada vez más delitos? ¿Y cómo no va a haber? ¿Para qué toman las policías? Lo toman más policías para la represión del pueblo. Y encima te traes, claro. Y no, te traen, no para la represión del delito. No, para la represión del delito, no. El delito que siga, porque es una forma de mantener asustado al pueblo. La mejor forma de mantener asustado al pueblo es que reine el delito. Entonces todo el mundo está acobachado con tras la reja, con miedo, y después las represiones indiscriminadas como las que hicieron en el mes de diciembre. ¿Cómo van a reprimir el delito si mandan 2.200 efectivos a cuidar a Cresta Roja? Y por eso, pero aparte, ¿cómo van a reprimir el delito si vos, para poder ser funcionario, tenés que tener algún antecedente penal para poder gozar de un puesto, de un cargo? ¿O no lo estamos viendo? Cuanto más delincuente sea, más fácil vas a llegar. Bueno, pero antes que arranque, Le paso el número de teléfono a todos los oyentes, 15-24-68-98-74, 15-24-68-98-74, solo por WhatsApp. Y no, lo que no queremos es que nos llamen por teléfono porque no podemos atenderlo, porque estamos en el aire. Nos mandan un WhatsApp de texto o de voz y nosotros lo compartimos con toda la audiencia. Sí, Rubén. Bueno, tenemos que explicarle también que no estamos en el aire, que esta no es una radio como las... exactamente. Tenemos limitaciones. Bueno, las trampas que nadie sabía aseguran que la red SUBE no devuelve descuentos prometidos. Viste que todo verso permanente, anunciaron con bombos y platillos que ahora iban a pagar menos. Ahí tenés, otra trampa más. Dicen una cosa y hacen todo lo contrario, y siempre en perjuicio de la gente. Las trampas que nadie sabía aseguran que la red SUBE no devuelve los descuentos prometidos. ¿Usted se acuerda lo que ellos dijeron? Hizo una conferencia de prensa el ministro de Transporte, Dietrich. Y con todo, para diciendo de que ahora la nuevo aumento beneficiaba a la gente función de que bajaba. La nueva fórmula de la jubilación beneficia a los jubilados. Exacto. El nuevo aumento, bajan el sueldo beneficia a los jubilados. Ahora aumenta el subte, aumenta el colectivo, pero nos beneficia. Y bueno, esto es igual. Bueno, el defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires alertó por las trampas de la red SUBE, que el gobierno no informó. Aseguró que a pesar de los descuentos del 50% y 75% en los viajes realizados dentro de las dos horas, el tope de descuento es apenas de 10 pesos. O sea, ¿qué es lo que nos presentaron? Nos presentaron que si uno tomaba un medio de transporte y tenía dos horas para empalmar con el segundo, y si lo cumplía dentro de esas dos horas, el segundo boleto lo pagaba el 50%, y si había un tercero, lo pagaba el 75%, o sea, 75% de descuento, pagaba solo el 25%, ¿no? El primero el total, el segundo el 50 y el tercero el 25, de los viajes que realizaban dentro de las dos horas con el tope de descuento. Ahora bien, hicieron un informe en C5N, que yo ayer lo estuve viendo, ese informe, que los descuentos anunciados con el uso de la red SUBE no se están cumpliendo. Cuando se lanzó, junto a fuertes aumentos del 66.7% del transporte, promocionaron que el segundo boleto costaría un 50% menos y el tercero un 75% menos. Pero en la práctica eso no sucede, hay un tope. Ese descuento no puede superar nunca el monto de un pasaje mínimo. O sea, no sería del 50% ni del 75%. En el mejor de los casos, el descuento no sería de más de 10 pesos. Eso lo explicó Javier Altrudi, que es defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, en declaraciones al programa ADN. El beneficio no alcanza a la persona que toma colectivos de la misma línea, pero de distinto ramal. Si vos te tomás, ¿viste? El 60 que tiene varios ramales, te bajás de un 60 y te tomás otro, bueno, ahí ya no corre. Como es de la misma empresa, no corre el descuento. Ese es uno de los casos. Si cambia de ramal, no cuenta con el beneficio del segundo pasaje. Si una madre viaja con su hijo, el beneficio solamente le sirve a uno. O sea, el chiquito no tiene SUBE. Entonces la madre le saca el pasaje, pero solamente uno de las dos personas, o si la madre va con tres, cuatro chicos y le saca pasaje a todos, solamente a ella le van haciendo los descuentos. A los chicos no. Sí, seguimos la Si el tren de la costa, por ejemplo, y las lanchas del Tigre, las lanchas colectivas del Tigre, que también son empresa de transporte, quedaron fuera de ese beneficio. Y de acuerdo a lo que precisó Altrudi, los más perjudicados son los que están fuera del área metropolitana. Todos están perjudicados por el tope. Todos reciben 9 pesos, que es un boleto mínimo, concluyó. Y cabe remarcar que el sitio web de la red SUBE no hay información al respecto. Y ayer daban el ejemplo: si uno se toma un colectivo que va a Mercedes o un colectivo que va a La Plata, está cerca de 60 pesos el colectivo. El único descuento que tiene es del boleto mínimo, o sea, de 9 pesos. No hay 50, no hay 75. De los 60 te recuentan 9. Y bueno, así estamos. ¿Viste? Porque vos podés tomar de La Plata, te tomás el colectivo, pagás 60 pesos, pagás el total porque es el primero que tomás, y dentro de las dos horas te tomás el subte y te dan 50, pero cuando haces al revés, y te tomás el subte para después tomarte el colectivo, cuando te tomás el colectivo no te hacen el 50%. En una palabra, dicen una cosa y hacen todo lo contrario. No, son trampas. Claro, si estamos en un gobierno de fulleros. Hola, Tiempo Nacional, soy Héctor de Chivilcoy. Es más que evidente la entrega total de la patria por estas ratas a los grandes cerdos del G20 y al imperio. Hay una gran masa idiotizada por los medios basura que aún no es consciente de ello. Le agradecemos a Héctor de Chivilcoy, que nos sigue incluso hasta... Ha seguido siempre. Por Tiempo Nacional Online. Le mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo desde acá. Y también a la gente que nos escucha de otros países, como Uruguay, Paraguay, que nos llaman y que nos mandan mensajes. Le agradecemos a todos, que ellos también nos mandan mensajes a través del correo electrónico. Así que ahora vamos a ver qué es lo que pasa con las ventas. En abril las ventas cayeron el 41% y el 52% de los comerciantes piensa que esto va para peor. Indudablemente ellos que viven la situación, que no se la cuentan por canales, ni se la cuentan por radio, sino que la viven en sus negocios, es muy difícil que estén equivocados. En el marco de las actividades que viene realizando la Secretaría de la Producción del municipio de La Matanza, a cargo de Débora Giorgi, que puso en marcha Observatorio Municipal de Ventas, Empleo y Expectativa de los Comerciantes del Distrito, se dieron a conocer los resultados de la última encuesta correspondiente al mes de abril del 2018. En ese sentido, contemplando un total de 680 casos correspondientes a 11 localidades, los datos arrojaron que un 24% de los comerciantes tuvieron que despedir trabajadores, al tiempo que, respecto a la actividad comercial, el estudio muestra que entre abril del 2017 y abril del 2018, la caída en las ventas generales llega al 41% en promedio. Así, dentro del derrumbe de indicadores más significativos se encuentran rubros como mueblería, menos 56%, bazar, menos 50%, ferretería, menos 47%, billutería, menos 54%, calzado, menos 49%, indumentaria, menos 42%. En el caso de la identificación de ventas por localidad, las que tuvieron mayor impacto negativo fueron Ciudad Evita, con un 50%, Villa Luz Uriaga, con un 48%, La Ferrer, con 48%, y González Catán, con 46%. Al tiempo que las zonas menos afectadas fueron Tapiales, 25%, Loma del Mirador, con el 28%, Ramos Mejía, con un declive de la actividad del orden del 29%, y puntualmente surge del sondeo que el 86% de los comerciantes atribuyeron la disminución de sus ventas debido al menor poder de compra de sus clientes. El estudio del observatorio aborda también las expectativas de los comerciantes para los próximos 3 meses. Respecto a esta variable, también se registró un empeoramiento respecto a abril del 2017, ya que mientras en ese momento eran malas para el 38% de los encuestados, los datos de abril de 2018 indicaron que dicho porcentaje ha subido al 52%. De esta forma, y como viene sosteniendo nuestra intendenta Verónica Magario, la industria, el comercio y el trabajo se desploman en el distrito por la política de Cambiemos, que deterioran el nivel de vida de todos los matanceros, no de solo de los matanceros, sino de todos. Bueno, este informe está hecho en base a la matanza, claro, ¿no? Sí, bueno, pero no solamente, yo le agrego, sí, no solamente a nivel nacional. A nivel nacional está pasando esto. Una buena noticia le vamos a dar. Bueno, porque cómo sea, no. Tantas malas. Reincorporaron a los trabajadores del sur, de las minas de carbón. Del yacimiento carbonífero Fiscales. Sí. Era sí. En una época. No sé si seguirá siendo. Sí, ahora Río Turbio se lo conoce, el yacimiento de Río Turbio, pero reincorporaron a casi la mayoría. Y vamos a ver cómo sigue y para qué los reincorporaron. Pero es una buena. Dijimos cuando los echaron, ahora tenemos que decir que los reincorporaron. Muy bien. Bueno, Macri cancela acuerdos nucleares. ¿Qué le crecieron las criadillas a este hombre? Con los chinos, sí. Sí, dice. ¿Será orden del Fondo Monetario también? Sí, el tema... Porque no sé si es bueno o sabe que en Neuquén están por también hacer una base los sí, norteamericanos. Sí. O sea, no queremos competencia. Macri cancela acuerdos nucleares con China de Atucha 3 y 4, quedan 5.000 personas sin trabajo. En las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que es una institución homogeneizada por Estados Unidos, ya tuvo su primer impacto sobre la realidad argentina. El gobierno cancela el acuerdo con China para construir la central nuclear Atucha 3 en Zárate, que iba a dar trabajo a 5.000 personas, y muy probablemente también Atucha 4, desarmando un sector industrial estratégico para nuestro país. Si es estratégico para nuestro país, a este gobierno no le interesa. Y al Fondo Monetario no le conviene. Sí, obvio. Las versiones difieren con respecto a la suspensión también del proyecto de Atucha 4. Clarín le da por suspendida e Infobae plantea que se mantendría en pie, si bien podría iniciarse en el 2022. Quedaría supeditada a la decisión del próximo gobierno. La excusa esgrimida es nuevamente la necesidad de bajar el déficit. El financiamiento del 85% corría por cuenta de China, pero esta deuda es vista por el FMI y los Estados Unidos como un avance de la potencia asiática en la Argentina. ¿Tendría razón usted? El FMI ve como un avance de la potencia asiática en la Argentina, que no es para ellos más que parte del patio trasero a ser férreamente controlado, algo que parece haberse acordado entre Trump y Xi Jinping, países latinoamericanos para Estados Unidos y la península coreana para China. Ahora otra vez el déficit fiscal, ¿no? ¿Y cuándo nos va este gobierno o Mauricio Macri o quien sea a pagar el déficit a nosotros? No el déficit fiscal, el déficit del pueblo, que tiene el déficit de trabajo, el déficit de ingresos, el déficit de vivienda. Esto es como el tema de los jubilados. La deuda interna es una deuda igual que la deuda externa. Al jubilado, ¿por qué no le pagan la deuda interna que el gobierno tiene? Que no es de ahora, es de hace 30 años y más. Yo me acuerdo que en el 91 hice la primer carpa reclamando lo que ya hacía años que le venían estafando desde la época de Alfonsín, allá por el 80 y pico. Y ya el proceso ya lo había empezado a deteriorar el haber a los jubilados. Y desde ahí que no se cumple con la Constitución Nacional en base a la movilidad. Y vos fíjate que Alfonsín 84, vamos a ponerle, 83, que es cuando él asume. Al 2018, ¿cuántos son? Sí, 35 años. 25 años. Y no tuvieron tiempo en el Congreso de la Nación tratar la deuda interna. Ahora sí trataron las deudas externas, pero no la trató el Congreso de la Nación. Si no, no tendríamos tanta deuda. Porque la aceptaron a través del Poder Ejecutivo cuando mandaron a Grispun, que Grispun vino de allá y renunció porque no quiso firmar lo que se había negociado allá. Porque era una estafa al pueblo argentino, que fue el único decente que tuvo ahí las pelotas para decir, no, yo esto no lo firmo, porque aceptaron la deuda externa creada por el proceso militar y la legalizaron. Que después la terminó de legalizar el otro hipócrita de Menem, cuando vino acá aquel famoso plan que trajeron de Estados Unidos. El Brady, y ahí se terminó de legalizar todo lo que es legal. Bueno, pero hay un ministro cordobés del narcoescándalo nombrado en el PAMI. Sí, el PAMI da para todo, igual que la CES. No hay problema. Vamos primero a escuchar un mensaje. ¿Cómo no? Un oyente, lo adelante, ponemos adelante al aire y desde ya le agradecemos que lo haya hecho y después sí, le damos este informe. Lo que yo quiero saber, ¿qué tal? Buenas tardes, Rubén y Jorge. Yo me pregunto, digo, la CGT, ¿para qué carajo está? ¿Para qué mierda andan por ahí y no hacen una mierda esos sindicalistas de mierda? ¿Por qué no está? No sé a quién le corresponde el tema de los pollos y todo eso, pero no veo que nadie le vaya a hacer esfuerzo, decreten un paro general. ante la represión de cualquier trabajador. Eso es lo que no entiendo. ¿En qué están esos tipos? Muy bien, gracias al amigo de Belgrano que se comunicó con nosotros. Y tiene razón. ¿Dónde está la CGT? El viernes hablábamos, acá estábamos con el Exminó y le comentaba que veo auspicioso esta dupla que se está postulando en la CGT, porque tanto Pablo Moyano como el de Bancarios, porque son los dos que desde un momento se opusieron a este tipo de política. O sea que es auspicioso, por un lado eso. Pero eso va a pasar en el 22 de agosto, recién va a haber elecciones. Ahora, ¿qué está haciendo ahora? Están haciendo la plancha, no están haciendo absolutamente nada. Uno cacarea por allá, dice paro general y todo, pero en solitario. Y con respecto a quién tendría que ser con el tema de las avícolas, es Daer. Es el de la alimentación, el que no da la cara y el que está generando todo esto. Y que estando como secretario general de la CGT con Menem, permitió todo lo que Menem hizo y no hizo absolutamente nada en defensa de la fuente de trabajo. Porque ser dirigente sindical, previo a defender el salario, está la defensa de la fuente de trabajo. Yo prefiero defender la fuente de trabajo y después el salario. Porque al no defender la fuente de trabajo, el ahorro que hacen con los que quedan en el camino, con los que echan, después lo distribuyen, sí, con los que quedan, lo demás. Le dan una migaja a los demás y todavía les queda para eso. Entonces siempre lo que hay que buscar, el dirigente gremial bien aprendido, es la preservación de la fuente de trabajo. De todos. De todos, que todos tengan trabajo. Y después que todos tenemos trabajo, pelear para tener un buen salario y no con horas extras. Salario. Esto la hora extra la usaron como variable de ajuste durante el proceso y después la tomaron como costumbre. Entonces vos tenías que trabajar los 30 días del mes cortándote los francos y todo para poder llegar a fin de mes. Solo tenemos nuestros representantes en teoría en el Congreso, ¿no es cierto? Pero los trabajadores tienen los representantes en los secretarios generales de cada gremio, y ellos tendrían que estar presionando al gobierno, el gobierno de la apertura, de que trae pollo de no sé dónde, sí, papa de Italia, ellos tendrían que estar, los paperos de acá se cagan de hambre, ellos tendrían que estar presionando para y la forma fácil de bajar es traer las cosas con mano esclava, donde cae el empresario argentino, porque el empresario argentino tampoco se da cuenta de esto. El empresario argentino está tendiendo a desaparecer. Hay una porque le están cerrando todas las posibilidades, porque sube el dólar. Al subir el dólar crece la inflación, lo que él va a producir tiene un alto costo. Entonces te traen destornilladores de China, que lo hacen tipo que laburan 36 horas cuando el día tiene 24 y te laburan 36 días seguidos. 36 horas seguidas. Y a la noche también, diría Armiño. Sí. Y resulta que vienen con esos destornilladores que te duran lo que dura un pedo en una canasta, porque así tú ya se te imprimó, se te rompió, no sirve. Entonces, vos te das cuenta que esto es lo mismo que hizo Martínez Dios. Es la misma política de vaciamiento industrial del cuando país. Nos hacían las propagandas de abajo los costos, recuerda las propagandas que hacía el proceso, ¿no? Para terminar con el trabajo argentino. Mañana hay una nota, quiero decirle esto, hay una nota de trabajo en Estados Unidos de los presos, trabajando los presos, pero no trabajando para el Estado, trabajando para empresas que ganan fortuna, o sea, esclavizando a los presos. ¿No? ¿Viste? Así no tienen tiempo de pensar en volver a reincidir. Claro, pero una cosa es que uno diga, bueno, trabajan para el país, trabajan para todos nosotros, hicieron algo, lo están pagando con su... No, están trabajando para empresas privadas que ganan fortuna y a ellos no le pagan nada casi. Y acá les pagamos más que a un jubilado y no hacen, se rascan las pelotas y están pensando salir para seguir delinquiendo. Bueno. Muy bien, son las 18 horas 34 minutos. El ministro cordobés del narcoescándalo nombrado en el PAMI, Daniel Alejo Paredes, adalid de la mano dura en la Policía Mediterránea, debió dejar en el 2013 el área de seguridad y tiene denuncias de vaciamiento de la obra social. De acuerdo a la resolución 302, PAMI contrató para desempeñar tareas en la Gerencia de Recursos Humanos desde el 1 de abril hasta al menos el 31 de diciembre a Daniel Alejo Paredes, que percibirá por mes 40.000 pesos. ¿Sí? Estamos hablando de un sueldito, 40.000 pesos. El dato es cuanto menos llamativo si se presta atención a los antecedentes de esta flamante incorporación. Juega la Champions también. Paredes fue el renunciante ministro de Seguridad de Córdoba cuando en el 2013 estalló el narcoescándalo por el que la cúpula de la División Drogas Peligrosas de la Policía Provincial fue acusada de mantener vínculos con los narcotraficantes. Paredes había llegado al gabinete de José Manuel de la Sota luego de un paso exitoso, según la opinión del gobernador, como jefe de policía de Córdoba, al lograr subir la cifra de detenciones anuales de 11.000 a 75.000 gracias a la reglamentación del Código de Faltas, una figura que habilita a demorar personas, jóvenes pobres casi en su totalidad, por merodeo, para obligarlas a identificarse por hacer escándalo en la vía pública o por resistencia a la autoridad. A priori, ninguno de los antecedentes parece convertir a Paredes en un hombre idóneo para el puesto en el PAMI, salvo, como denuncian en el organismo, que existan motivos velados. Es probable que el perfil de Paredes les parezca interesante a las autoridades para organizar un aparato de inteligencia interno que les permite identificar cuáles son los sectores más combativos en este contexto de ajuste. Y también es cierto que acá adentro ya empezaron a circular WhatsApp contando quién es este tipo y eso ya alcanza para inhibir a la gente, confía al tiempo un empleado de la institución que pide reserva por miedo a posibles represalias. O sea que puede ser un infiltrado que pusieron para descabezar a algunos... con ideologías que no les conviene. Si bien aún nadie se hizo cargo de la elección de Paredes, su contratación solo puede venir desde la misma Gerencia de Recursos Humanos, que está a cargo de Irene Zabalain, que responde a Graciela Ocaña. Del despacho del sector Sergio Casinotti, que está bendecido por el presidente Macri, con lazos con la gobernadora Mauría Eugenia Vidal. O, mucho menos probable, impuesto por alguno de los sindicatos afines a la conducción. Su nombramiento nos tiene desconcertado. Otra posibilidad es que sea la devolución de algún favor. Quizás protegió a alguien en otra época y ahora le dan una cobertura con sueldo para que no quede sospechoso, arriesga la fuente. Los 40.000 pesos por mes que va a cobrar Paredes no parecen suficientes para el estilo de vida que acostumbra. En 2014 el programa cordobés ADN, ADN fue el que hizo... el que ahora está en C5N y que presentó el informe que recién leíamos de la SUBE, que presentó el informe Alejo Paredes, el policía millonario, donde daba cuenta de sus viajes a Egipto, a Roma, visita al Papa incluida, a Estados Unidos y al Caribe, entre otros destinos, y sus lujosas propiedades. La última aparición pública de Paredes fue en mayo del 2016 en la entrega de diplomas de los egresados de la licenciatura en seguridad dictada en la Universidad Nacional de Villa María. Mucho antes, en el 2007, como jefe de la Policía de Córdoba, Paredes entendió la importancia de hacer números. En 4 años la cantidad de agentes pasó de 11.800 a 23.000 y los operativos saturación ocuparon la periferia pobre. Las detenciones y las demoras por portación de rostro alcanzaron un pico histórico, por ende también crecieron los abusos. En los barrios le decían los operativos humillación. El polémico nombramiento de Paredes ocurre en momentos en que desde el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados, SUTEPA, entidad gremial con ámbito de actuación en el PAMI, denuncian que el organismo está con pronóstico reservado y peligra su continuidad. El comunicado de los trabajadores remarca que a la grave situación que atraviesa las prestaciones sanitarias y sociales de la obra social con ajuste en los medicamentos se suma la afirmación de su titular que en declaración a la prensa habló de la existencia de un sobrante de 4.000 trabajadores en la planta del organismo, afirmación que aún no fue desmentida. También considera que hechos tales como la imposición de la ventanilla única y el incremento del tipo de cambio que impacta en el precio de los medicamentos e insumos redundarán en una mayor penuria económica de los jubilados y pensionados. Finalmente, la entidad gremial se pregunta, ¿por qué dice el interventor Sergio Casinotti que sobran 4.000 empleados si no para de nombrar amigos de la política para ocupar cargos de carrera? A poco de asumir en PAMI, Casinotti echó a 170 empleados jerárquicos que habían sido incorporados por su antecesor, por Carlos Regazzoni. Fue una clara señal de ajuste, sin embargo, desde entonces ha ha habido polémicos nombramientos, entre los que se destaca el de Paredes y también el del asesor Nicolás Cíceles, quien había sido director de protección del trabajo de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión Macri. Que tuviera una condena firme por haber mantenido en negro a un trabajador no fue ningún impedimento. Muy bien, siguen los nombramientos en PAMI. Algunos sobran, pero otros no sobran, hacen falta. Bueno, ¿cómo andamos con el tiempo? Faltan 20 para las 19. Faltan 20 minutos. Bueno, vamos a hablar un poco de el tema geopolítico. El triunfo de la tercera posición en las elecciones de Irak. Irak. El carismático clérigo Muqtada al-Sadr es señalado por los medios occidentales como populista y nacionalista, quizás influidos por sus promesas de limitar la influencia extranjera en su país. Los que salieron perdiendo fueron los vecinos de Irán y Arabia Saudita, y también de los Estados Unidos, que también jugaban y fuerte algunos de los candidatos que eran opositores. Ni yanqui ni marxista, decía hace tantos años un general en una tierra que poco tiene que ver con el Medio Oriente, aunque tenía amigos en el Medio Oriente. Me acuerdo que tenía por amistad a Gamal Abdel Nasser, tenía por amistad a Gaddafi, y lo iban a visitar cuando él estaba exilado, hasta alguien que, impensado, ¿no?, pero que en alguna vez vinieron líderes de Irán aquí durante el proceso y vieron una foto de un militar y comentaron, militar como Perón, y entonces el tipo, ¿qué dijo? No entendía el militar que estaba ahí, y el traductor le dice que había mencionado militar como Perón el cuadro que había visto. Y entonces dice, ¿y dónde lo conoce a Perón? Oh, dice que le dijo el representante de la embajada de Irán, Imam Khomeini, maestro de Imam Khomeini, maestro Perón de Imam Khomeini. Así que fíjate vos hasta qué punto la... También pasó en algún momento la influencia mundial que tiene la Perón. Influencia mundial y el peronismo, aunque nosotros no lo querramos creer, se estudia en un montón de países. Y sí, es una fue algo que detuvo este proyecto de globalización durante, mientras Perón duró, esto estaba estancado. Cuando cae Perón, es que cae, cuando cae el gobierno de Isabel, porque ya Perón no estaba, aquí por lo menos en la Argentina avanzó a pasos a lo que vivimos hoy, y en el mundo lo mismo, porque Perón es una barrera infranqueable que tenía, más por la contaminación que hizo de sus ideas a muchos países, tanto de Sudamérica como de Europa. Bueno, seguimos. Ni yanqui ni marxista, decía hace tantos años un general en una tierra que poco tiene que ver con Medio Oriente, pero esa misma frase se podría aplicar al nuevo escenario que se abre en Irak tras las elecciones del pasado fin de semana. No casualmente muchos medios occidentales se refieren al carismático clérigo Muqtada al-Sadr con tal abstracto, con el tan abstracto e impreciso objetivo de populista, aunque no faltan aquellos que se limitan al igualmente insondable nacionalista. Poco se habla de sus ideas políticas o económicas, tal vez siquiera importen, porque al fin y al cabo la campaña de al-Sadr, el sorprendente ganador de las elecciones iraquíes, se basó en promesas de limitar las influencias extranjeras en su país. Los que salieron perdiendo fueron los vecinos de Irán y Arabia Saudita y también los Estados Unidos. Perdón, aunque no fue candidato al SAD, lideró Zairun, en movimiento significa en el castellano, una alianza sumamente heterogénea que incluye el Partido Comunista de Irak y liberales reformistas y religiosos. Su habilidad y buena imagen a nivel nacional logró unificar no solo a sectores distantes entre sí, sino también a cierta parte de la población, particularmente apática, reacia a los partidos políticos tradicionales, que cargan el peso de la corrupción endémica en todo el país. Ya en 2016, Al-Sadr había liderado populosas manifestaciones en contra del gobierno, y en el marco de la invasión estadounidense iniciada en el año 2003, llevó adelante dos levantamientos en contra del ejército de George Bush. Desde entonces se constituyó como un importante e influyente antagonista para Estados Unidos. Pero algo similar sucede con Irán. En febrero, un político iraní prometió: "No permitiremos que los liberales y comunistas gobiernen Irak". Fíjate vos que hablan de Perón y un iraní que dice: "No permitiremos que liberales, que representan el capitalismo, o Estados Unidos, con todo lo que significa, y comunistas gobiernen Irak". Esa es la tercera posición, que también está en Irán, esa posición de que ni con uno ni con otro. Por eso a Irán lo quieren meter en una guerra para que esté en un lado. A lo largo de la década pasada, el clérigo logró organizar a miles de personas pobres de los barrios periféricos de Bagdad en una suerte de movimiento ciudadano que hoy constituye su principal fuente de votos. Su discurso encendido ataca por igual al antiguo régimen de Saddam Hussein, a la intervención estadounidense, a la influencia iraní y a la corrupción del gobierno. Su retórica antisectarismo puede prender entre la minoría sunita y particularmente entre los kurdos, que en septiembre pasado votaron en un referéndum abrumadamente a favor de su independencia. Claro que en un país que lleva demasiado tiempo intentando reconstruirse, el apoyo de Zairún también tiene su carga de voto blanca. La sorpresiva victoria de Al-Sadr significó un importante golpe para el primer ministro Haider al-Abadi, que contaba con el apoyo de Occidente, es decir, contaba con el apoyo de Estados Unidos, y era oficialista, es el que gobernaba. Tiene buenas relaciones con Irán y tenía a su favor, vos fíjate qué contradicción, el tipo tenía el apoyo de Estados Unidos y tenía buenas relaciones con Irán, que a Irán se lo quieren comer, vos viste como y tenía a su favor la victoria entre el Estado Islámico anunciada a fines del año pasado. Probablemente su estrategia de jugar a dos puntas haya terminado por afectarlo. De hecho, se distanció del actual vicepresidente, el ex primer ministro y líder de la coalición gobernante, Mouri al-Maliki, porque este lo instó a tomar partido o Irán o Estados Unidos. Al-Abadi terminó entonces presentándose a elecciones bajo su propia bandera, la Alianza Victoria. Las urnas no lo favorecieron. El tercer puesto a nivel nacional no es un resultado tan malo como el quinto en Bagdad, donde ahí termina quinto, en Bagdad capital y bastión del gobierno, donde en las elecciones anteriores había rozado el 40%. Por su parte, al-Maliki no obtuvo mejores números. De 2014 a 2018 perdió casi el 85% de los votos obtenidos en aquel entonces. Pero no solo perdió el candidato que contaba con el apoyo de la Casa Blanca, también perdió quien tenía la venia de la República Islámica de Irán. La Alianza Fatah, conquista significa en castellano, quedó en segundo lugar. Su líder, Hadi al-Amiri, peleó en los 80 del lado iraní, en la guerra contra las tropas de Saddam Hussein. Habla persa y tiene excelentes relaciones con la cúpula del poder al este de la frontera. Además, comandó una organización paramilitar que se enfrentó al Estado Islámico con buenos resultados y, a diferencia del ejército de al-Abadi, sin depender de Estados Unidos. Podría haber capitalizado esa victoria, pero es probable que le hayan terminado jugando una mala pasada no solo las abiertas y cercanas relaciones con la potencia chiita, sino también las acusaciones de que Irán financiaba la campaña de Al-Amiri, lo que negó en reiteradas ocasiones, pero no, al parecer no bastó. Finalizados los comicios de Al-Sadr, expresó su voluntad de trabajar con otros partidos, específicamente se refirió al liberal Al-Watanilla, Coalición Nacional, o Hikma, Sabiduría, encabezados por el ex líder de la conservadora Asamblea Islámica en Irak, que actualmente se muestra como moderado, y a dos partidos kurdos. Nada dijo de colaborar con Abadi ni con Al-Amiri. Aún así, los partidos tienen 90 días para formar gobierno y elegir al nuevo primer ministro. Y no resultaría sorprendente que Al-Abadi permaneciera en el cargo, y esto dependerá de la capacidad de negociación de un nuevo líder que parece a punto de declarar a su movimiento como la tercera posición. Bueno, hablando de tercera posición, no nos olvidemos que también esto ocurrió en Europa hace muy poco tiempo con respecto a Marine Le Pen, donde le dijeron si el partido, el Frente Nacional, era un partido político de derecha. Entonces ella dijo, mi movimiento, nuestro movimiento, el Frente Nacional, es un peronismo a la francesa. La influencia de Perón, nosotros le damos un valor muy pequeño a lo que significó Perón a nivel mundial. Mundo, a nivel mundial. Así como Eva Perón, conocida en todo el mundo, también Perón tuvo una gran influencia en el mundo con su postura de la tercera posición, a tal punto que la creación del tercer mundo fueron hombres que la crearon inspirado en el general Perón. No te olvides que la tercera posición, la República de la Unidad, gobernada por Marcel, fue uno de los principales impulsores del tercer mundo, donde después algunos países del ámbito soviético, como el Mariscal Tito y otros, se acoplaron, y después empezaron a aparecer como la India y otros países que eran países del tercer mundo, una especie de tercera posición. Muy bien, hoy es 21 de mayo, y por ser 21 de mayo hoy es el día del registrador inmobiliario, y por ser 21 de mayo hoy es el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Le voy a dar alguna efeméride del día de hoy. Un día como hoy, un 21 de mayo, pero de 1534, el rey de España firma la capitulación nombrando a Pedro de Mendoza adelantado del Río de la Plata, y Pedro de Mendoza llegaría hasta aquí a fundar la ciudad de Buenos Aires. En 1810, un día como hoy, un 21 de mayo de 1810, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros cedió a las exigencias del pueblo y convocó un cabildo abierto para deliberar sobre la situación crítica que estaban pasando en ese momento en el virreinato del Río de la Plata, lo que después determinó que el 25 de mayo se declarara la primera junta de gobierno. En 1813, un 21 de mayo también, en Argentina, la Asamblea General Constituyente, que se conoció como la Asamblea del Año 13, declara abolidos los títulos nobiliarios, aunque algunos parece que todavía los mantuvieran, y el uso de tormentos. También algunos parece que no quieren dejar de utilizarlos. No quieren dejar su uso, ¿no? En 1819... el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata autoriza la creación de la Universidad de Buenos Aires, es lo que fue un germen de lo que hoy es la UBA. En 1886, un 21 de mayo, se funda el Colegio Nacional de Escribanos. En 1903 se inaugura la Fuente Monumental Las Nereidas, la obra escultural de Lola Mora, en las actuales Alem y Perón, la dirección no es la correcta. En Alem y Perón, perfecto. En 1918 debió ser trasladada a su emplazamiento actual en la Costanera Sur. Decían que era ofensiva la moral. Exactamente. Hoy nací en Río. Actualmente está ahí antes de llegar a la central eléctrica, la central costanera. Exacto, sí, ahí en la costanera. Sí, frente a exactamente. Un día como hoy nací en Río Cuarto, el asesino de Pedro Eugenio Aramburu. También en 1947 se inaugura el puente, un 21 de mayo, el puente Agustín Justo Getulio Vargas, el Paso de los Libres Uruguayana, que es un puente ferro automotor que unía las localidades, que une las localidades de Paso de los Libres en Corrientes y Uruguayana en Río Grande do Sul en Brasil, y fue habilitado el 12 de octubre de 1945, pero se inauguró oficialmente el 21 de mayo de 1947 y estuvieron los presidentes Juan Domingo Perón y Eurico Gaspar Dutra de Brasil. En 1963 era el comienzo de los males. Aparecía por primera vez en el marco de una dictadura cívico-militar como ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, que estuvo unos meses solamente con la presidencia de Guido, pero el 21 de mayo se hacía cargo. Después su gran obra la hizo en la dictadura del 76, ¿no es cierto? Pero ahí ya empezó a despuntar el vicio. Y en 1969, esto usted se debe recordar, en Rosario, en Santa Fe, donde se muere el estudiante Luis Norberto Blanco, en medio de la feroz represión policial ante la protesta que pasaría a la historia como el Rosariazo. Eso pasó el 21 de mayo de 1969 y fue antesala de lo que después fue el Cordobazo. El Cordobazo. Exactamente. Muy bien, y con eso creo que ya cumplimos con las efemérides del día. Nos está quedando muy poquito tiempo, ¿no? Seguro sí, quedan 4 minutitos. A ver, cuénteme algo, véndame la marcha el jueves. Bueno, el jueves volvemos a la calle, volvemos a la radio abierta y volvemos a reclamar lo que a los jubilados les corresponde. Que gracias a Dios, esperemos que no, y a San Pedro, esperemos que no nos llueva, pues ya van 2 jueves seguidos que medio, uno pudimos hacerla bien, pero los otros días sí, llovió mucho y no, sí, no sé. Fundamentalmente llovió mucho a las 9 de la mañana, donde la gente sale. Claro, donde la gente sale. Tiene que salir de su casa. Así que bueno, esperemos que el tiempo acompañe y vamos a seguir, no podemos guardarnos bajo. Igual acá el club estuvo lleno el jueves. Sí, bueno, vino mucha gente, pero no podíamos hacer la marcha, vinieron acá, se hicieron unos tallarines, comieron, la pasaron bien. La verdad que realmente es toda una familia de estos espartanos. Entre ellos se organizaron, porque yo me tuve que ir temprano por el tema de que había fallecido mi cuñada. Y hablando de eso también, vos sabés que mi hermano es mayor que yo, me lleva 10 años. Tiene una edad ya muy avanzada. Tiene 81 años, pobre, y fue un golpe muy terrible. Tiene más de 60 años de casado, tenía. Y tiene una nena que tiene también problemas. Una hija discapacitada de una edad también avanzada, grande, pero que no se vale por sí misma. Pero no se vale por sí misma, sí. Y lo vi muy, muy decaído, lo vi mal, pero se entiende. Dejó de sufrir un poco, ya que la enfermedad fue terrible. De la mujer, pues. De la mujer, el tiempo, el apechugando ahí con todo lo que significa. Así que bueno, y me fui para allá y después volví recién ayer a la noche. Por eso no pude estar en la radio ni el jueves ni el viernes, ni tampoco me ocupé del Facebook, ni me ocupé de nada, sino que lo acompañé en el dolor a mi hermano. ¿Y qué es lo que corresponde? Y sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, Rubén, nos reencontramos mañana a partir de las 17. Listo, nos encontramos mañana y mañana vamos a tocar algunos temitas que les van a interesar a muchos. Por ejemplo, le vamos a explicar por qué la política de asistencialismo que eligen los gobiernos argentinos y qué se oculta detrás de eso. ¿A quién beneficia? ¿A quién beneficia? ¿Y cuánto nos sale? Porque muchos dicen, esos vagos, si yo te dejo sin laburo, de alguna manera te tengo que tener para que después me votes. para que no te, y aparte, y para que no me alteres el orden. Y para que no tenga problemas sociales, que no alteres el orden. Entonces, ¿quiénes son los inventores de eso? Después se lo vamos, mañana se lo vamos a contar. Así como vamos a empezar a leerles algunas de las máximas de los globalizadores, lo que les va a ir abriendo los ojos a ustedes sobre qué es lo que piensan ellos y cómo lo van a hacer. Le voy a comentar una sola para que lo analicen. Buscando un nuevo enemigo frente al que recobrar la unidad de acción, se nos ocurrió la idea de que la polución, la amenaza del calentamiento global, el déficit de agua potable, el hambre y cosas así, cumplirían muy bien esa labor. ¿Quién lo dijo? El Club de Roma. Pero no era que quería unir a la nación. Le ponen el cuco para unificar el discurso, para imponerle a las naciones lo que ellos quieren a través de las ONG, muchas de ellas. Muy bien, mañana con dinero de ellos, por supuesto. Mañana lo estaremos ampliando esto. Gracias por haber escuchado Tiempo Nacional Online. Hasta mañana.